Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Les digo a los que están aquí presentes que verán que hay unas cajas allá, sí, a mi derecha. Son para depositar mensajes, dinero, que luego difundiremos, donaciones, pedidos para el sordo, etcétera. Y en las mesas creo que hay algunos papelitos, los pueden utilizar. Hablaremos hoy de milagros. Tenemos un pequeño y nuevo catálogo de milagritos, ¿eh? Empecemos con un milagro del siglo VIII. En ese tiempo, los longobardos, un grupo germánico que invadió el norte de Italia, hicieron prisionero a un diácono al que quisieron degollar. Los longobardos eran paganos y el diácono, me imagino yo, sería cristiano. Entonces, lo tomaron prisionero y le dijeron, ahora te vamos a degollar. El sacerdote Santulo, se llamaba así. Sí, señor. El sacerdote Santulo consiguió que le confiaran la custodia del diácono preso. Y Santulo ofreció responder por él con su cabeza si se le escapaba, ¿no? Apenas vio que los soldados longobardos estaban dormidos, Santulo lo despertó al diácono y le dijo, vamos a escaparnos. ¿Eh? O mejor dicho, le dijo, escapate. Y tomó su lugar. Dijo, está muy bien. Yo voy a tomar tu lugar, así que tómatela. Y bueno, los longobardos lo encontraron ahí y lo condenaron a muerte. Y entonces sucedió el milagro. Cuando llegó el momento en que lo iban a decapitar, el verdugo levantó el hacha, pero se quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe. Así. Hacía fuerza el verdugo, pero estaba congelado el tipo. No podía. Santulo lo había inmovilizado. En medio de esa escena, a saber, el sacerdote acostado esperando el golpe y el verdugo detenido con el hacha en alto, Santulo, ahí acostado como estaba nomás, prometió al verdugo restituirle el movimiento después de hacerle jurar a él y a todos los jefes longobardos que luego de esa ejecución, la de él mismo, no matarían a ningún cristiano más. Bueno, cuenta la crónica de ayer que los longobardos, algunos espantados y otros evangelizados, liberaron a Santulo, le ofrecieron bueyes y caballos y también la libertad de otros presos que habían, que tenían por ahí, ¿no? Después de ese reconocimiento, el verdugo recuperó su andar. No dicen si lo ejecutaron a Santulo, creo que no. Parece porque que si no le ofrecen bueyes, ¿qué va a hacer con un buey una persona muerta y sin cabeza? Sí, errar. Respuesta, nada. Nada. ¿Usted vio algún boyero sin cabeza alguna vez? ¡Barcino! ¡Sarasa! ¿Cómo silba un boyero sin cabeza? ¿Con qué silba? ¿Por dónde silba? Bien, ¿por dónde silba? Este es el primer milagro, un poco raro. Un poco raro, además que... Un poco desprolijo, además. Aquella promesa de no matar más cristianos, eso no... No se supo. No. Parece que no. Otro milagro. Lo ha contado San Ambrosio, ¿no es cierto? El maestro de San Agustín. Sucedió, naturalmente, en los primeros tiempos cristianos. Este me gusta mucho. Inés era una hermosa doncella romana, se había hecho cristiana, entonces, en los tiempos en que el paganismo era la religión oficial, pero esta chica había abrazado el cristianismo y había hecho, ay de nosotros, un voto de castidad. Al verla, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella. Venía caminando, el hijo Sempronio la vio a la mina y dijo, ¡oh! Bien. Pero no podía seducirla ni con dádivas ni con ruegos, que es como seduzco yo. Dale, dale, dale. ¿Dádivas o ruego? No. Tomá. Señor. O si no, ¿qué te cuesta? No. Me pongo de rodillas. Dale, dale. Bien. Estaba desesperado el hijo Sempronio. El padre del muchacho, o sea, Sempronio, se enteró del mal que padecía su hijo y ordenó, ya que era un alto funcionario, a Inés que se rindiera a los deseos del joven, como si los altos funcionarios pudieran tener jurisdicción sobre los deseos de las jóvenes que abrazan el cristianismo y hacen votos de castidad. Y ella se negó, desde luego. Entonces, Sempronio se enojó, vio cómo es Sempronio cuando no se hace lo que él quiere. Se enojó y la hizo exponer desnuda en una mancebía. Y ahí vino el milagro. Dice la historia. Para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle en su cabeza y a brotar de modo visible gran cantidad de pelo a Inés. Qué bueno. Que ella usó para tapar lo que había sido obligada a mostrar. Empezó a crecer pelo, y ella aprovechó y se tapó todo. Pero todo de la cabeza. Pero, sí. Porque no es que... Yo primero pensé que le había crecido pelo en el cuerpo. Claro, toda peluda, de ¿no? De modo tal que quedó una figura peluda y también de algún modo invisible. Sí. Bien. Pero el milagro no termina allí. El hijo de Sempronio quiso tocar a su amada, siendo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros, corriendo los cabellos. Claro. Pero al tocarla, cayó muerto a sus pies. Estas historias siempre tenían su momento edificante, que debe ser el que viene ahora. Parece que Sempronio quedó destruido por la pérdida de su hijo. Imagínense, el hijo le corre el pelo a una mina para tocarla y cae redondo como si se hubiera envenenado. Bien, quedó destruido. Inés empezó a rezar entonces y consiguió, gracias a sus rezos, la resurrección del enamorado. Eso es un verdadero milagro. Sí, sí. No que le crezca mucho pelo a alguien. Elija un milagro. ¿Le crece mucho pelo o resucita uno que se cayó muerto por tratar de tocarla? Que me salga pelo. Es mucho milagro para mí. Pero ahora bien, el tipo resucitó, pero ella, ojo, nunca correspondió a su amor. Porque hay gente que se cree que porque resucita tiene derecho a todo. No, ¿y para qué? Golpea la puerta y dice, soy el resucitado. Y sí. Como diciendo, sí. Si ya resucité, que me va a hacer venir de gusto. No me hagas resucitar de gusto. Sí. Pero y la sí, mina, mire si sería, ¿eh? Las querés todas, le dijo claro, la mina. Claro, ¿qué querés? Resucitar y encima. Claro, no. No querés que te teje un pullover, le dijo la mina. Y no la que. Ya está. Otro milagro. Macario, el egipcio, vivió en el siglo IV y en una oportunidad las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro hombre como el posible asesino y lo persiguieron para apresarlo. Y el sospechoso se refugió justo donde vivía Macario, que era un viejo santón y milagrero, ¿vio? Una cosa medio insoportable. Los guardias llegaron hasta la puerta y le pidieron que entregara al hombre que buscaba. Macario, entrégueme a ese hombre que lo estamos buscando por un crimen que cometió. Y el tipo gritaba desesperado desde adentro de la casa que él no tenía la culpa. ¡Ya no fui! ¡Qué sé yo! Bueno. A su manera lo gritaría. Sí, bueno, claro. Yo no fui, qué sé yo. No es un inciso muy convincente. Sí. Bueno, y ahí vino el milagro. Macario pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del muerto. Llegaron ahí Macario miró el sepulcro, lo golpeó y dijo: te pido y mando que digas si este hombre te mató. Al muerto le preguntó. Claro. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino, mejor dicho. Este hombre no es el asesino. Y chao. ¿Y chao qué? Se murió de nuevo. Los presentes quedaron atónitos y luego suplicaron a Macario que le preguntara al muerto quién entonces había sido el matador. Es un abuso ya. Dijo Macario. La famosa respuesta de Macario. ¿Qué? Macario respondió lo siguiente, dice: a mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca. Muy bien. Dijo Macario que no era el cagüete de la cana. Y se volvió. ¿Qué fue lo otro? Que yo no soy alcahuete. No dijo eso, no. Y volvió a su casa. ¿Qué pocas personas no son alcahuetas hoy en día? Cuando yo era chico, lo peor que uno podía hacer es alcahuete. Y ahora es casi lo único que uno puede ser. Hay gente que se pasa la vida alcahueteando lo que hacen los otros. ¡Ay, lo vi a fulano! ¡Ay, está fulano! Bueno, alcahuetería. Hay una valor, ¿no? Es un valor. Alguna vez contamos aquí un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular, ¿no? San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV y conseguía, al revés, merced a sus oraciones, sequías particulares. Él no se mojaba si llovía porque los aguaceros no le caían nunca. La lluvia hacía una especie de paréntesis por donde él caminaba. Todo eso rezando. Y ahora vamos a contar, para terminar, unos milagros chinos que son bien distintos, me parece. Mire, este me gusta. Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que había logrado una promesa de casamiento. Pero como pasaban los años y ella no la cumplía, el gobernador, harto ya, decapitó a la prometida. Un día fue y le cortó la cabeza. Al día siguiente se presentó la cabeza de su prometida en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas con otra cabeza, la de un muchacho que había corrido la misma suerte. Es un milagro, sí, extraordinario. Sí. Otro. Hubo en la prefectura de Xiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pan. La señora Wang estuvo en el agua mucho tiempo y se transformó en una tortuga. Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin la señora Wang. Último milagro. Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural, pero el espectro de este hombre regresaba cada tarde a su hogar para tomar el té. Venía el espectro y tomaba el té. Solo el espectro. Pero como en vida Xia Oukai no hacía mucho más que eso, a saber, tomar el té, nadie lloró su ausencia. Y ahí termina el milagro. Sí, por eso cuando uno se muere hay que cambiar la actitud, porque si sigue con lo mismo... No importa, no arruine. Sí. Termina el milagro. El tipo, el espectro, vuelve y hace exactamente lo mismo que hacía cuando estaba vivo. Es la posición que buscábamos en el vernizaje para morirnos. Sí. Morirnos de tal manera que no haya mucha diferencia. Y así se murió este tipo. Y se hizo espectro como si hubiera quedado vivo. Es extraordinario, ¿no? Eso se llama consideración con los parientes. Sí. Sí, sí. Hay una canción que vamos a escuchar ahora en homenaje a Sia Oukai, el hombre sencillo que siguió haciendo cuando espectro lo mismo que hacía cuando vivo. Y esta canción es nada menos que Té para dos, la canción central de aquella comedia musical que protagonizaba Doris Day, que va a cantar ahora. Y que en realidad es una canción dedicada a los espectros que regresan a tomar el té, como estos que cantan ahora y que son ya ilustres espectros. Es el destino de todos nosotros, ¿no es cierto? Hablando de fantasmas, Joyce dice: el Dr. Johnson había pasado toda su vida buscando un fantasma y se quejaba por no haber visto nunca ninguno. Joyce decía: él mismo era uno. Y todos lo somos si esperamos lo suficiente. Tí para dos, escuchamos. Es hermosa canción. Adelante. Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys. Upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear, day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. Era Doris Day en La Venganza Será Terrible, Té para dos.